único que llena mi corazón. Señor, te amo a ti porque tú me amaste y solo vivo para reconocerte por los años que me quedan. Acércame, acércame a ti, renuévame, transfórmame con tu Espíritu, Señor. Señor, vengo a ti ofrecerte, sino mi vida entera, y te la doy a ti, mi Dios, mi luz y mi salvación, mi roca firme, eres tú. Sin ti no tendría nada en mi vida de valor. Acércame a ti, renuévame, transfórmame.